Bienvenidos, bienvenidos. Buenas noches a... Les doy la bienvenida más bien a un nuevo programa de Hora Libre en el Barrio. Hora Libre en el Barrio es un programa que pertenece al programa REC. REC es Red de Escuela de Comunicación y es un programa que es del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y cuyo objetivo es construir puentes entre los colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires y este medio tan hermoso que es la radio. No solo la radio, es la radio comunitaria, la radio que está en los barrios. En este caso en el barrio de Boedo, un barrio muy particular, ligado a la literatura popular, a lo que es el tango. Un barrio céntrico de la Ciudad de Buenos Aires. Y nos vienen a visitar de otro barrio, en este caso de un colegio. ¿Qué colegio estoy hablando? Es la escuela Manuel Mujica Lainez, en particular el cuarto segunda del colegio. Y para darles la bienvenida, les digo que mi nombre es Leandro Pafundi, que voy a estar haciendo la locución de este programa. Me acompañan profes, me acompaña un preceptor, me acompaña el batero en la parte técnica. Así que les doy a todos, a todas, a todes las bienvenidas a Hora Libre en el Barrio, edición FM Boedo. Y para empezar les voy a pedir, por favor, no estoy solo en esta mesa, me acompañan 6 chicos y chicas y les voy a pedir que me hagan el favor de presentarse para toda la audiencia, empezando por mi derecha, hacia mi izquierda, adelante. Hola, buenas noches, me llamo Jonathan Hilario. Jonathan, ¿cómo estás? Hola, me llamo Naime Toledo. Hola, me llamo Natalia Batista. Hola, me llamo Nicole Benítez. Hola, mi nombre es Mariano Morel. Mariano, y el micrófono lejos de... Buenas noches, soy Maximiliano Carlson. Maximiliano, gracias a todos por venir, por estar en este programa. Los chicos vienen trabajando hace un tiempo, diversos temas que nos van a estar presentando hoy, porque de eso se trata un poco el programa REC. La idea es que los chicos trabajen, se formen en los temas, trabajen en equipo para venir a la radio y... no transmitir lo que estuvieron bien. Esto no es un examen, no es un oral. Esto es un encuentro donde van a poner un poco en práctica algo que aprendieron hace mucho tiempo, que es hablar. ¿Sí? Así que me imagino que están todos anoticiados de cómo se habla, de cómo se conversa con la otra persona. Básicamente es eso. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes, chicos. Gracias por venir. Gracias por venir. ¿De dónde? ¿De dónde han venido? El colegio se llama Manuel Mujica Lainez. ¿Pero en qué barrio está el colegio? En Lugano. Cerca del micrófono, por favor, te voy a pedir. El Lugano. En Lugano, sí. Bien. Imaginen que yo soy salteño, ¿sí? Y nunca vine a recorrer la capital. Y les pregunto a ustedes, ¿cómo me pueden contar qué es el barrio de Lugano? ¿Qué me contarían? Que es muy grande. Es un barrio muy grande. Sí. Bien. Hay muchas personas, digamos, viviendo en Lugano. Es como que un barrio grande con muchos barrios. Bien. Es un barrio de barrios. Sí, claro. O sea, sí, tiene varias villas también que son medias picantes también, entre todo. Ajá. Villas que son picantes. Sí, bastante. Como por ejemplo Sildani, Ciudad Oculta. ¿Ustedes viven en Lugano, en el barrio de Lugano? Sí. ¿O son de otros barrios? Yo sí. Vos también. O sea, bueno, esas villas están dentro del barrio de Lugano, sí. Claro. O sea, yo particularmente vivo en Ciudad Oculta. ¿En Ciudad Oculta? Sí, es una villa también. Villa 15. También picante. Y tiene sus momentos, ¿viste? ¿Para vos también, que vivís ahí? No, o ya no, más no, o menos. Ya son conocidos, ¿viste? Ya te conocen, pero viste, el que no es conocido, bueno. Claro, claro. Fácil. Sí, y algo que podrían reconocer del barrio, algo, si me dicen la mejor cosa que tiene el barrio, ¿qué me la contaría? Gente, qué sé yo. La gente. Sí. No, está muy... no estoy de acuerdo con bueno, hay un disenso. No quiero generar la polémica, pero porque la gente tiene sus temas. Claro, o sea, eso es... depende del barrio, más que nada. Del es barrio como, interno de Lugano. Claro, es como decía él, si te conocen no, no pasa nada. Pero no podríamos decir que la gente es lo más lindo que tiene Lugano, digamos. Porque pasa eso, o sea, si no te conocen, pasan muchas muchas cosas. Es muy pintoresco también los edificios que tiene Lugano, ¿no? Donde hay una construcción, yo lo llamaría media soviética, ¿no? Esas grandes construcciones que en otros barrios es más como diverso, pero de repente ahí uno entra en por ejemplo, Lugano 1 y 2, ¿no? Que no es tan común en el resto de lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Es muy particular de lo que es Lugano, ¿no? Sí. Es imponente. Digo, para un salteño que quiera venir a conocer la Ciudad de Buenos Aires y esté ahí haciendo turismo. ¿Le dirían que vaya a Lugano? ¿Que los vaya a visitar a ustedes en el colegio? ¿Es lindo el colegio? Sí, la verdad que es lindo el colegio. La verdad. Es una manzana, ¿no? Sí, es una manzana el colegio, sí. Sí. Sí, yo lo conocí hace un tiempo ya. Bueno, ahí está, para todo aquel que se preguntaba cómo era el barrio de Lugano, ahí está la respuesta. Pero los chicos no vinieron a hablar de Lugano, vinieron a hablar de otros temas. ¿De qué temas vinieron a hablar, chicos? Sobre el abuso de poder y la trata de personas. Bien, dos temas ahí, bien arriba. Bien enlazados entre sí. Para no amargarse este lunes a la tarde. Sí. Está buenísimo. Son dos temas que son muy importantes. ¿Por qué los eligieron, estos dos temas? Y primero que nada, porque es lo que está pasando en la sociedad, ¿viste? Claro. Hay mucha desaparición de mujeres. También el abuso de poder en sí está todo relacionado con lo que pasa también. Son dos temas que, si bien son dos temas separados, están como... Se relacionan. Se relacionan, tal cual. Para empezar, ¿por dónde podríamos empezar? ¿Hay algún... estuvieron investigando si hay tipos de abusos o... ¿cómo se clasifican? No sé. Sí. Uno de los abusos que habíamos hablado el otro día en el colegio fue el abuso emocional. ¿El abuso emocional? ¿Esto lo hablaron en una especie de taller? Sí, sí. ¿En el marco del taller que estaban trabajando para venir para acá? Claro. Bien. ¿Cómo sería el abuso emocional? El abuso emocional es el... A ver... El manejo psicológico, por así decirlo, de la otra persona. Yo el ejemplo, no sé si está bien o está mal, que había dado fue el de un padre, una madre hacia el hijo. Bien. Ese sería el vínculo, ¿no? Entre claro. Las dos partes. Pero, ¿qué se ejerce? ¿Hay una manipulación sí, sobre las emociones del otro? Claro, eso es. Eso es. Bien. Por ejemplo, ¿qué tipo de manipulación puede haber? Pues, como dijo mi compañero Mariano, está la alienación parental, la cual consiste en que, por ejemplo, un padre le llena la cabeza al hijo sobre que la madre es lo peor del mundo. Bien. También bien. Está, por ejemplo, entre parejas, crear algún tipo de dependencia emocional. Ok. Bueno, ahí hay un montón de información. Hay una cosa de poner al padre contra la madre, o al revés, en realidad, poner a la madre. O sea, siempre es una manipulación para buscar un fin, ¿no? De controlar a la otra persona, ¿no? De como tocar las emociones para que produzca resultados a partir de una situación que está dispareja. Por eso es un abuso, ¿no? Porque, ¿qué es un abuso de poder? ¿Qué se ejerce en un abuso de poder? ¿Qué otras cosas me pueden contar? El manejo hacia la persona. El manejo. Sí, se maneja, se manipula en busca de un fin que no pareciera ser noble. Claro. A todo lo contrario. ¿Sí? ¿Este tema lo hablaron con alguien más? ¿Lo hablaron entre ustedes? No, entre nosotros. Bien. En realidad le hicimos una entrevista a una de nuestras profesoras del colegio, la doctora Silvina Graciano. A Silvina Graciano, ¿quién es? Es nuestra profesora y abogada en su trabajo. ¿Ella es abogada de alguna institución o es abogada...? Es abogada general. Bien, bien. ¿Y le hicieron algunas preguntas sobre este tema? Sí. ¿Como, sí, por ejemplo? ¿Qué es el abuso de poder? ¿En qué espacio se puede ejercer o si atendió algunos casos de abuso? Bien, ¿quieren que la escuchemos la entrevista? Sí. ¿Vamos? Bueno, el abuso del poder es ir más allá de lo que el derecho da permiso para hacer, ¿no? afectar a otros, dañar sus condiciones de vida, su felicidad. Eso es abuso del poder en general. Los abusos de poder pueden ejercerse tanto en el ámbito privado como en el público, ¿no? En el paradigma de los derechos humanos pensamos que el garante del ejercicio de los derechos es el Estado, ya sea porque el Estado debe omitir, abusar del derecho, o porque debe limitar el accionar de otros, ¿no? Supongamos de una empresa o de cualquier persona que se maneje abusivamente, ¿no?, con su poder, afectando a otra persona. Si tuve que atender casos de abusos de poder, bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires, yo me acuerdo que, digamos, en varias oportunidades los estudiantes tomaron medidas de acción directa para hacer oír reclamos que el gobierno de la ciudad no escuchaba, ¿no? Primero con Macri, después con Rodríguez Larreta, relativas a varios temas, pero entre ellos, por ejemplo, la implementación de la ESI, que se había suspendido, la educación sexual integral, que es parte de la Ley Nacional de Educación y de normas de alcance nacional, que acá se había decidido que no se cumplían, y punto. Ellos, digamos, emprendieron una lucha, tuvieron que ser oídos, y hoy, por suerte, tenemos implementada la ESI, es decir, nos dan espacio a los docentes y nos piden que eduquemos con perspectiva, por ejemplo, de género. Eso lo consiguieron los estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en relación a los profesores o muchas veces a los directores de las escuelas donde estas tomas se sucedieron, ¿no? Tomas desde ya, digamos, completamente inocuas, en el sentido de que no hubo pérdidas de bienes ni materiales ni simbólicos, las clases se recuperaron, pero bueno, lograron visibilidad así y un espacio donde poder ser oídos. Lo que está haciendo ahora, por ejemplo, como ejemplo de abuso del poder, el gobierno de la ciudad, es hacer una especie de investigación a los directores, como una especie de juicio, sin respetar ningún derecho de defensa. Por ejemplo, no te preguntan cosas dentro de ese proceso, les preguntan a los directores sin decirles que pueden tener un abogado, les preguntan como o les indican acciones como si fuera una operatoria más de trabajo, y no, están en un proceso sumarial donde se está investigando, con lo cual es como si estuvieran esperando que se equivoquen en algo. ¿Todo por qué? Porque estos directores no hicieron listas negras, tanto con los chicos que participaban de las medidas, con cómo habían votado, ni con padres que decidieron acompañar a los chicos para que, por supuesto, no estén solos, ¿no?, siendo menores de edad en ese espacio de la escuela. Este es un ejemplo clarísimo de abuso del poder, ¿sí? Y yo, digamos, en mi rol de abogada de un sindicato docente, lo que hago es defender los derechos, ¿no?, de los docentes. Bueno, y ahí escuchábamos a esta entrevista que hicieron los chicos a la doctora Silvana Graciano, que es abogada, supongo que de UTE, ¿no? De sindicato de docentes, sí, sindicato, sí, de UTE, sí, ahí me confirma el preceptor. ¿Cómo es el nombre del preceptor? Nahuel. Nahuel, gracias, Nahuel, por acompañarnos. Esta entrevista toma otro aspecto de lo que es un abuso de poder. Ustedes me hablaban del abuso de poder emocional, ¿no? Esto es un abuso de poder institucional, ¿no? Acá hay otro componente que no es tanto de las relaciones más de pareja, familiares, sino que es en otra escala, ¿no? Porque un abuso de poder institucional, por ejemplo, en este caso del Ministerio de Educación o de lo que es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes en el colegio o en el propio barrio, ¿han tenido alguna experiencia de abuso de poder institucional que quieran contar? Por ejemplo, les digo el caso de la policía, el ejército. Mira, yo tuve un caso, pero no tiene nada que ver con esto, es laboralmente. Bueno, Claro, laboralmente. O sea, ¿estabas trabajando? Trabajaba y nada, su jefa... O sea, tenía... O sea, quería apartar... No se puede explicar. ¿Qué sucedía? Quería marcar su autoridad conmigo, ¿viste? O sea, marcaba su poder... Su poder hacia mí, ¿viste? De forma desproporcionada, sí, digamos. Claro, claro. Bien. Haciendo que, por ejemplo, ¿dónde trabajabas? Nada, yo trabajaba en Avellaneda, ¿En Avellaneda? ¿Pero qué hacías ahí en Avellaneda? Nada, trabajaba en un comercio de ropa de mujer. Bien, o sea, vendías ropa en sí, el comercio. Sí, era encargado. Bien, ¿y qué hacía? ¿Te gritaba? No, no, no, no, nada que ver eso, pero, o sea, me mandaba demasiado, en la manera como me lo decía, ¿viste? Bien. No me gustaba y, bueno, yo me la tenía que bancar porque no recién arrancaba a laburar, ¿viste? Claro. No es fácil, ¿no? No es fácil. Cuando uno está en ese lugar porque, además... uno depende de alguna manera de esa relación, por ejemplo, para sostenerse en la vida. Para sostenerte, claro, tal y cual. Y hoy en día tampoco no hay mucho laburo, ¿viste? Como para salir a buscar otras alternativas, claro, tan fácil. Claro. ¿No? Es importante, ¿no? Que puedas. También es importante poder identificar que es esto, que puedan ustedes contarnos ahora, bueno, que es abuso de poder para poder identificarlo y que no sea algo natural. Porque a veces los abusos de poder, lo más complicado tal vez es que se naturalizan, como si fuera la normalidad, ¿no? Del vínculo de una pareja, que alguien maltrate a la otra persona. Bueno, es así como es, ¿no? Tiene sus cosas buenas, y no se puede ver que es un problema serio. Hablando de esto, me haces, se me viene a la cabeza, no sé si lo puedo nombrar, tengo que decir una empresa. Diga nomás. Está, ¿viste McDonald's? No, esa no. Nada, ay, sí. yo nunca trabajé ahí por eso nunca tiré currículos ni nada, porque es malísimo cómo tratan a los chicos. Y sí, mucha gente dice, bueno, es lo más normal, es como te tratan ahí. Pero te tenés que estar bancando a la encargada que te grite, que te haga lo que quiera por nada, porque encima no te pagan nada. No tiene buena fama McDonald's. Claro, no tiene buena fama. No. Tampoco tiene buena fama entre los que les gusta la comida saludable, ¿no? Más bueno, sí, ya eso es de cada uno. Eso es de cada uno. Sí. Salvo que no es comida saludable, pero bueno, si te gusta o no te gusta, es de cada uno. Bueno, muy bien. Hay diferentes casos, ¿no? En lo laboral, en lo institucional, esto que decía la profesora doctora Silvana Graciano, a nivel institucional, que quizás ustedes, no sé si alguno estuvo en alguna toma de algún colegio. No. No. Ha habido muchísimas tomas a lo largo del tiempo y también se transita un poco en esta situación. Deberíamos pasar, hay un tema, no sé si es un tema, hay un segundo audio, no es un tema. Que es de Edrián, ¿puede ser? Sí. Este, ¿quién es? ¿Alguien me lo puede contar? No. Nadie me lo puede contar. Es un tema sobre gatillo fácil. Sí, sí. ¿Vamos a escucharlo? Sí. Vamos. Chicos, a esa hora están todos reunidos ahí bajo ese árbol para ir a cartonear. Y bueno, y empezaron a tirar tiros los policías del otro lado. ¿Cuántas muertes más hay que soportar? La inseguridad está en todo lugar. ¿Cuántas balas más vas a gatillar? ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántas muertes más hay que soportar? La inseguridad está en todo lugar. ¿Cuántas balas más vas a gatillar? ¿Cuántas muertes más? No te importa cuántas balas se disparen de tu arma. Cuando andas muy alterado empiezas a los disparos. Siempre pasa algún justo en este maldito mundo. Esta vez fue otro joven, como siempre inocente. Escuchó algunos disparos, miró hacia todos lados. Atinó a tirarse al suelo, ya era tarde, estaba muerto. Cuánta sangre en el piso, derramada por su cuerpo. La injusticia ha declarado que el joven andaba armado. Cuánta bronca, tanta mierda rebalsa en este planeta. No se puede andar confiado. pintado de azul se ha vestido el diablo. Oh, oh, oh, oh. ¿Cuántas muertes más hay que soportar? La inseguridad está en todo lugar. ¿Cuántas balas más vas a gatillar? ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántas muertes más hay que soportar? La inseguridad está en todo lugar. ¿Cuántas balas más vas a gatillar? ¿Cuántas muertes más? Le pasó un hombre mayor que estaba trabajando. Volvemos a este segundo bloque de Hora Libre en el Barrio, en su edición vespertina de FM Boedo, y seguimos hablando con los chicos de la Manuel Mujica Lines del barrio de Lugano sobre este tema que es tan actual, lamentablemente, pero tan importante que tratar, que es el de los abusos de poder. Hablamos del abuso poder emocional, hablamos del abuso poder institucional. Y los chicos estuvieron investigando también que hay otros tipos de abusos de poder. Por ejemplo, ¿qué me pueden contar? Tienen un machete que está circulando ahí, lo doblan para ver si se lee mejor. Alguien que se anime, hay un listado, me lo tienen que contar. Vamos. Bueno, podríamos empezar con el abuso físico. Bien, el abuso físico, que puede ser en cualquier situación, digamos, puede ser sí, en la calle, puede ser sí, en el colegio. Que puede implicar uso de partes del cuerpo o armas para amenazar, castigar, dominar, contener, controlar o lastimar a otra persona. Bien. ¿Qué es más lo que podría hacer ahora la policía, teniendo en cuenta con lo del gatillo fácil? Por ejemplo, sí. Ahí hay una mezcla, ¿no? Porque sí, es abuso de poder institucional, si es una política, pero también está en la dimensión del abuso de poder físico, ¿no? Cuando hay un daño directo. Pero también pasa en el colegio, cuando alguien le pega un chirlo en la cabeza, o por ejemplo, claro. Sí. Ya sea igual la manera en que se le toma el otro, ¿no? Capaz es un juego o... Si son amigos, se lo toma diferente. Me parece que, claro, pero, sí. Si es está un, muy normalizado, igual, es un abuso. O sea, ¿cómo? No deja de serlo. Claro, no deja de ser un abuso igual. Muchas veces. Aunque se tome de. Sean amigos o sean sí, desconocidos, es un abuso igual. Sí, salvo que le diga, bueno, discúlpame, te puedo dar un golpe, y el otro diga, sí, por supuesto. cosa que no suele suceder. Claro, nunca. ¿No? Y además, bueno, ustedes lo viven más cercanamente, yo qué sé, mi experiencia ya hace varios años en el colegio también, pero en general hay algo ahí que se juega donde uno golpea al otro y el otro, la reacción es importante, ¿no? Claro. Si se queda callado, si se ríe, no, como decir, bueno, no me importa, pero quizá en el fondo es un daño, sí, ¿no? Y a veces cuesta, ¿no? Más que nada entre los hombres, ¿no? Sí, sí. En general, el género masculino tiene muchas más dificultades para poder identificar cuando está siendo dañado y cuando decir, bueno, basta, ¿no? O cuando pasa eso, pasa a la violencia directamente, claro, y sí, a las piñas, ¿no? Y es más seguido que pase eso, tipo que reaccione igual, le peguen y empiecen una pelea. Bien. En los hombres, digo. Sí. Yo creo que una mujer también puede detectar... Cerca del micrófono. Que yo también creo que una mujer puede detectar hasta cuándo parar el golpe, o sea, no va por el sexo para mí. O sea, la mujer también juega de mano y sabe controlar el... O sea, el decir basta, ¿no? Que, o sea, no es que se va a tener que dejar seguir pegar o va a seguir pegando, sino que puede, ¿entendés? Al igual sí, que el hombre, puede decir. Bien, bien, bien. ¿Hay algún tipo más que quieran comentar del listado que tienen acá? A ver, ahí. El abuso sexual también. Pasamos el micrófono. También está el abuso social, que consiste en que, por ejemplo, una persona compromete a la otra socialmente de alguna manera. Por ejemplo, alguien amenaza a otra persona que va a subir fotos que comprometan a esa persona y un grupo cercano, tal vez. Por ejemplo, cierta cosa indebida que habrá hecho en un momento en una fiesta, tal vez. Bien, bien. Eso cada vez más, ¿no? Es más común, sí, ¿no? Con las redes sociales hay un grado de exposición donde hay que aprender, ¿no? A lidiar con esa situación y poder detectar estos problemas también. ¿Hay algún otro tipo de abuso que quieran contar? El abuso sexual también. El violaciones, abuso sexual. O sea, forzar a alguien a hacer algo que no quiere, obviamente, contra su voluntad. Bien, bien. Y acá podemos relacionarlo con la trata de personas. Bien. ¿Cómo sería eso? ¿Dónde está el puente? Y en las violaciones, ponele que en la prostitución, que obligan a mujeres a trabajar bajo su voluntad, o sea, contra su voluntad, y hay todo. Hay violaciones también. Claro. No solamente con mujeres, también con hombres, niños. Sí. Y en más relaciones, porque la trata es más amplia que incluso solamente claro, la sexualidad. Sí. ¿No? Hay un tema por indagar acá en la trata de personas. ¿Qué les parece si nos tomamos la segunda media hora del programa para hablar de esto? Sí, sí. ¿Les parece bien? Sí. Bien. Entonces, vamos a ir a la tanda. ¿Te parece bien? Ahí la tenemos casi lista, la estamos terminando de configurar. Vamos a pasar entonces del tema que estuvimos tratando, que es el tema del abuso del poder, para pasar a hablar en el tercer bloque y la segunda media hora de este programa de la trata de personas. Así que, bueno, vamos a escuchar algunas cositas y vamos para adelante. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. No estás sola en esta vida. No, no. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. ¿Sale borroso? ¿Te imprime mal? No te quedes sin tinta. Recarga tus cartuchos en Dealer FX. 33 Orientales 352. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Dealer FX. Creatividad, tecnología, experiencia y profesionalismo. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Mira de quién te burlaste. Viernes, 18 horas por FM Boedo. Un saqueo de emociones. Viernes 12 de julio, llega la flama al Centro Cultural El Surco. Fiesta de hip hop y trap, freestylers, músicos en vivo, set de artistas sorpresa, DJ set con lo mejor del género urbano. Te esperamos en la flama. FM Boedo 88.1. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, fin de espacio publicitario. Y volvemos a este tercer bloque de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina de la FM Boedo. Siempre me sucede que me olvido de algo muy importante, que es contar que la FM Boedo es la 88.1. Y se puede escuchar por la radio, se puede escuchar por el dial del 88.1 en las cercanías de lo que es este barrio que es Boedo. Pero también se puede escuchar, lo pueden encontrar a la radio en Facebook, en la FM Boedo. Tus sentidos en el aire, le pusieron una cosa media romántica, ¿no? Pero bueno, FM, que sí, quedó viejo de otra época, pero FM Boedo lo van a encontrar seguro. Arroba FM Boedo en Twitter. También pueden encontrar en la página web, que es fmboedo.com.ar, y algo más moderno de esta época, que es pueden bajarse la aplicación, la app de Play Store, digamos, en Play Store si tienen Android. En iPhone, ¿tiene aplicación? También. Bueno, lo van a encontrar como FM Boedo 88.1 para que puedan escuchar la radio en cualquier lado, siempre y cuando tengan 4G o internet en el teléfono, porque si no, no la van a poder escuchar. Así que esas son las formas que tienen para poder escuchar esta radio, que este proyecto en realidad cultural, barrial, que es más que una radio, es interesante si se dan una vuelta. Pasan por la radio, que es el Centro Cultural El Surco, que tiene un montón de actividades súper interesantes. Siempre nos pasa que nos vamos y están haciendo, están tocando con los bombos. Justo tenemos al batero en la técnica, que debe saber de esto, y estamos ahí un ratito para esperar que terminen de hacer alguno de los temas. Están todos bailando, están todos chivados, una cosa impresionante. Nada, está buenísimo lo que están haciendo acá los chicos de El Surco y la FM Boedo. Así que seguimos con este programa cargado de información, cargado de temas de actualidad, como era en toda la primera parte, los abusos de poder. Y ahora entramos en la segunda parte, que es el tema de la trata de personas. Y yo les digo, les hago la misma pregunta que les hice al principio: ¿por qué hablar de la trata de personas? ¿Qué me podrían decir? Porque está sucediendo mucho ahora. Bien, lo que sucede es que personas, claro, ingresan de alguna manera, no por voluntad. Oh. Está claro, digamos. O secuestran, hay muchos secuestros últimamente de mujeres. Bien, secuestros y también engaños, ¿no? Claro. Y es un fenómeno. Oferta de trabajo engañoso. Claro, ¿qué sucede, por ejemplo? En esos casos, por ejemplo, de la oferta de trabajo engañoso. Puede ser, por ejemplo, que a una chica le dicen que tiene, por ejemplo, una oferta de empleo como modelo en otro país. Y esta chica viaja al país y resulta que te dan un engaño. La secuestran, le sacan los documentos y ¿cómo hace después para volver a su país? Si no tiene documentos, no tiene un centavo, ¿y qué puede hacer? Bien, bien. Es una historia de terror directamente, ¿no? Pero lamentablemente pasa. Pero lamentablemente pasa. Hay un tipo de trata de personas que es el más, digamos, no quiero usar la palabra común, ¿no? Pero el que más se reconoce como trata de personas, pero hay una diversidad de formas de trata de personas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles pudieron investigar? ¿Cuáles pudieron ver? La explotación laboral en zonas rurales también, que personas son contratadas en esos lugares porque son de origen bajo y prometen vivienda, traslado y alimentación para que ellos puedan trabajar, ya sea de venta ambulante, verdulerías o supermercados también. Bien, ¿y en qué se transforman estas personas? O sea, pasan de ofrecerles un trabajo digno, digamos, ¿no? De entrar de alguna manera en lo que es una relación contractual, que sin ir más lejos, nos contaba el compañero de cuando trabajaba en el local de ropa, ahí no estabas en una relación de trata, sin embargo estabas adentro de una relación de abuso de poder, ¿no? Pero esto es un paso más. acá no es que los están maltratando porque la jefa... ¿En qué se transforman? En esclavos. En esclavos. Es fuerte decirlo, ¿no? En el siglo XXI, donde la esclavitud parece que quedó... Atrás. Y sin embargo, convive con nosotros... en nuestra cotidianidad, ¿no? Recuerdo los talleres también, los talleres clandestinos que no están, porque uno dice, bueno, la ruralidad, uno dice, bueno, allá lejos, en los talleres conviven en nuestros barrios, digamos, ¿no? Yo no sé si están en la vista. No, obvio, pero están muy cerca, no sabes dónde están, pero poné cada dos cuadras, yo creo que hay un... No sé si a la vista, pero ponele ahí cerca del colegio, hay un taller de estos, sí. Que obviamente es clandestino, como se dice. No está a la vista, pero se ve, o sea, se ve a la gente entrando, saliendo normalmente, porque ellos lo ven como su trabajo, ¿entendés? Es su día a día, digamos. Claro. No sé si está a la vista, pero tampoco está escondido. Ustedes saben que la mejor manera, ¿cuál es la mejor manera de esconder un libro? Esconderlo en una biblioteca, ¿no? Donde uno es la mejor manera porque se pierde en el fondo, ¿no? Exactamente, entre todos, ¿no? Y hay que estar muy atentos, hay que hablar sobre estos temas porque no son de otros, ¿no? Nos puede pasar todo el tiempo. Recién en el corte hablamos un poco de esto de que conocen casos de chicas que sobre todo, y ya está hablando más de lo que es la trata de personas en lo que es la esclavitud sexual, ¿no? Conocen gente que prácticamente fue salvada a último minuto cuando la quisieron llevar en una camioneta. ¿Me pueden contar algo de eso? Que es algo más común de lo que pensamos, ¿no? Sí, eso pasó en la Villa Sildañez, que quisieron secuestrar a una nena y bueno, como había vecinos afuera, lograron que no se la lleven y le pudieron sacar fotos a la cara de los secuestradores. Ah, bien, le pudieron sacar fotos. Sí. ¿Y sabemos en qué está...? No, ni idea, en bien. Qué quedó todo. Claro, si están procesados, pero los detuvieron. Sí, ya hicieron la denuncia todo contra ellos. Bien. ¿Tienen algún audio, alguna entrevista para compartir con los oyentes de este programa? Veo ahí el nombre de Natalia Oreiro. No sé si es un tema. Ah, es un tema. Es un tema, que no escuchamos. No. ¿Vamos a escuchar ese tema en algún momento? Sí. Yo no sé, les pregunto a ustedes. No, sí. Era la cortina que estamos escuchando, entonces sí, bien, la estuvimos escuchando. Pero... Bien, hay uno de calle 13, pero antes me gustaría escuchar un spot que trajeron también, que puede ser que habla sobre la trata. Sí. ¿De qué es el spot? No sé. Bueno, mientras lo investigan, de qué es el spot, primero vamos a escucharlo y después hablamos de él. ¿Sabés qué es la trata de personas? Es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. En la actualidad, alrededor de 2.400.000 personas en el mundo son víctimas de este aberrante delito. El 90% son mujeres y niñas que están siendo explotadas sexualmente. Después del narcotráfico, la trata de personas es la actividad ilegal que más dinero genera a nivel mundial. Este delito atenta contra la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de las personas. Todos podemos ser víctimas de la trata. Hombres, mujeres, niñas y niños son reclutados a diario por redes que funcionan en todo el mundo y son sometidos a explotación sexual, explotación laboral y tráfico de órganos. Pero, ¿cómo podés convertirte en víctima? Te ofrecen un trabajo que te va a cambiar la vida. Podrás ganar más dinero para ayudar a tu familia. La oferta es tentadora, pero implica mudarte a otro lugar. Para poder ir al lugar donde vas a trabajar, te ofrecen un traslado seguro y se ocupan de todo. Te piden tus documentos y te compran el pasaje. Te trasladas en un micro donde hay más personas que no conoces, pero como vos, viajan con la ilusión de que esa posibilidad les va a cambiar la vida para siempre. Llegas al destino. Aparece una nueva persona que te recibe y que te lleva a tu nuevo lugar de trabajo. Pero al llegar ahí, no te encontrás con nada de lo que te prometieron. Un día te cambian el nombre, te dan ropa nueva, ya no tenés el mismo aspecto. No te reconoces. No sabés quién sos. Vos no elegiste eso. Te usan como mercancía. No te dejan salir, te amenazan. No podés escaparte. Crees que ya nunca más vas a poder salir de ese lugar. O tal vez llegaste con tu familia al lugar de trabajo. Te muestran un cuarto donde no caben todos, pero es ahí donde van a vivir. Trabajan todo el día. Todos. Tus hijos no pueden jugar ni ir al colegio. Hace varios meses que no te pagan porque debes la plata del pasaje. Y ahora, ya nada será como antes. Sos una víctima de este delito degradante que te quitó tu identidad, tus derechos y tu condición de ser humano. Por eso, cuídate. Publicar tus datos y fotos en las redes sociales te expone. Protégete. Cualquier persona puede hacerse un perfil falso y engañarte. Y si te ofrecen un trabajo que promete cambiarte la vida, averigua, consultá, toma conciencia. Nos puede pasar a todos. Si conoces a alguien como yo, o como yo, denuncia. Informate. Te puede pasar a vos. Sumate a esta lucha. Necesitamos el compromiso de todos. Decile no a la trata. En la ciudad de Buenos Aires, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural cuenta con profesionales que trabajan los 365 días del año, las 24 horas, y asiste integralmente a las víctimas de este delito. Comunícate con nosotros. Volvemos después de escuchar este spot que habla en extenso sobre el tema de la trata de personas. Un poco contando esto que traían los chicos, ¿no? La explotación, la trata de personas es explotación sexual, pero también es explotación laboral, diferentes tipos de relaciones de explotación. Emocional es más complejo porque es un tipo de abuso, pero digamos, no establece un tipo de vínculo como por ejemplo la esclavitud, ¿no? Sin duda. En cualquier tipo de trata hay situaciones de abuso emocional, ¿no? Digo, uno está privado de su libertad. Pero, o vos querías, no sé, no, a ver. No, cortar. Yo porque cuando nosotros habíamos hablado de esto, tipo, lo dimos como ejemplo también, porque capaz que las chicas que están ahí atrapadas, no sé cómo dijimos, tipo, que están secuestradas. Se terminan, no sé, enamorando con su secuestrador. Con su secuestrador. Bien. Y se vuelve el síndrome de Estocolmo. Claro. Que es común. Yo te digo lo que habíamos perfecto, hablado. No, está perfecto. ¿No? Sin duda aparecen todos los. Está explotado el tema de los abusos en situaciones tan extremas como estas, ¿no? Extremas no porque no pasen, sino porque. Por la dignidad humana, digo, como está en juego. Esto del síndrome de Estocolmo con estas chicas esclavizadas puede darse, por ejemplo, porque las chicas están tan amenazadas o, por ejemplo, las golpean de tal manera en el lugar, si se rehúsan a hacer su trabajo, entre comillas, que prefieren estar en el lugar antes que estar expuestas al riesgo de las amenazas y de los maltratos sufridos. Por esto puede darse este síndrome de Estocolmo en estas chicas. Claro, muy interesante lo que traía el compañero. Hay un caso que estuvimos hablando, ¿no? Un caso de un prostíbulo que está en Floresta. En Floresta. ¿Cómo de qué es este caso? A ver, cuénteme. Es un lugar en donde es tipo un bar. Entre comillas también, un bar, porque de ahí hay chicas también que ofrecen su servicio a cambio de un dinero. Bien. Pero. No es ese, es otro. Es, Me dicen por acá, escucho como una especie de vocecita. Me dicen, a ver, ahí tienen, tienen un screenshot, sí. ¿No? El que nosotros habíamos venido hablando queda en San Pedrito al 500. Es en una, justo, tipo, es una calle. Sí. Es una puerta, es una casa común y corriente, nada más que siempre hay un policía en la puerta. O sea, el policía queda ahí. Queda justo ahí donde está ubicado el prostíbulo. De alguna manera como resguardando. Claro, claro, resguardando vigilando. Y vigilando. Vigilando el lugar. Digo, ahí hay una complicidad a otra escala, ¿no? Entre quienes llevan adelante la trata y la institución policial. El lugar se... ¿Cómo se dice? Se promocionaba, se daba se así. Difundía, sí. Claro, sí, se sí. Difundía por volantes en la calle. Justo esos volantes cuadras. Que se pegan. Sí, sí. Que ahora están más desaparecidos, ¿no? Hubo... Y eso es más que nada porque la gente está al tanto de todo esto y creo que uno va, si tiene dos dedos de frente, uno va caminando por la calle y ve eso, lo sacás. O sea, lo sacás. ¿Ustedes piensan que hay una mayor conciencia de la población general sobre ese tema y por eso todos hemos visto, ¿no? Situaciones donde gente arrancando sus papelitos. Y también hemos visto gente pegando los papelitos. Claro. ¿No? Que no es que vienen con pasamontañas, ¿no? No. Digo, es como el que reparte volantes. Claro. ¿No? Sí. Pero. Estos casos así de abuso hacia la mujer, haciendo prostituirlas, se dio a partir del caso de la mamá de una que desapareció también, que Marita Verón era. Marita Verón era la chica, sí, que la desapareció. Chica. Y a ese caso su mamá se puso a buscarla en diferentes tipos de prostíbulos. Claro. Contra eso también... La Fundación María de los Ángeles, estamos hablando. A partir de ese hecho se fueron conociendo varios casos diferentes. Claro, porque... Se fueron rescatando varias chicas también de esos lugares. La Fundación, ¿no? La sí. Fundación, en algo muy particular, que la madre lo que hacía... muy valiente, ¿no? Sí, entraba a prostíbulos la madre para ver si podría llegar a ver a su hija. Y bueno, según de la información que le daban, ¿no? Claro. Claro, pero se hacía pasar por una prostituta. No, ella iba sola a ver si estaba ahí la hija. No, claro. Igual para mí tenés razón en eso, porque yo creo que a nadie la... O sea, si vas como un sospechoso, no te van a dejar entrar al lugar. Si en cambio era una mujer vestida como prostituta, yo creo que sí tenías más posibilidades de poder ingresar al lugar. Claro, ha tenido ese rol, por lo menos al principio, incluso que era donde el tema no se hablaba, no era un tema que se conociera, que lo que era trata de personas, no se identificaba, y esta madre desesperada buscando a su hija por todo el país, constituyó una fundación que hoy es la más importante de las que intenta sacar de la trata a muchas personas y que se ha transformado de alguna manera, mal que le pese a algunos, ¿no?, en una política de Estado, en muchísimas provincias, a nivel nacional. Pero sin embargo es algo que sigue ahí medio oscurecido. Hay un tema que habla sobre esto, que eligieron de calle 13, ¿puede ser? Sí. ¿Quieren que lo escuchemos un poquito? Sí. ¿Cómo sí. se llama el tema? Prepárame la cena. Prepárame la cena, ¿lo tenemos listo? A ver, vamos a escuchar un poco. Thank you.

ya sea en Ispachan, en Fochan, en Ochochan, Futabachan, etc. A esta gente que dice ser algo se las llama Jorges cuando resultan ser falsos. Algunos pueden decir que son asesinos, otros que son hackers, pero al fin del día solo son Jorges, gente que quiere divertirse. Y a esta gente que pide, por ejemplo, más información sobre chicas presentes en imágenes o videos en la parte pornográfica del sitio, el cual tiene muchos tablones, por cierto, entre los cuales, por ejemplo, figura arte, historia, humanidades, etc. Se pide salsa, es decir, más información sobre las chicas simplemente para saber más sobre el material. Es, por ejemplo, como cuando alguien encuentra un producto en internet y simplemente busca más información sobre este. No se está tratando de secuestrar gente, simplemente se pide más información sobre la pornografía en este caso. Y pues, esto es lo que de cierta manera manipuló este sitio Vice, influenciado por el feminismo en este caso, según lo que vi, que acusaban a este sitio de tales cosas, sin saber que este sitio, además de estar respaldado por la ley, debido a que en ningún caso se comete un crimen al hacer estas cosas, simplemente los usuarios están haciendo algo legal pidiendo información sobre el material subido del lugar. Bueno, muy bien. Bastante extenso el tema. Abre la polémica, ¿no? En muchos aspectos, pero tenemos que ir cerrando los temas porque se nos va el programa. Estuvo muy interesante. Hablamos de trata, hablamos de abuso de poder. Está bueno tener alguna línea, alguna herramienta como para poder llamar, ¿no? Si uno evidencia una situación, si uno está ante una situación de peligro, ¿a qué número se puede llamar como para poder hacer esta denuncia al margen del 911, ¿no? Que es como la policía. Sí. ¿Cuál es? ¿Qué es mejor llamar? ¿A qué número? A 145. Es una línea gratuita, es anónima y nacional. Bien, el 145 es una línea gratuita, anónima y nacional. Sí. Si ven un caso de trata, que creen que puede ser si de trata. Si sufrís algún caso de trata. Si reconoces también algo. Claro. Bien, bien. Uh-huh. Ante estas situaciones está bueno saberlo, el 145. Nos vamos a empezar a despedir. ¿Quién nos vino? ¿Quién los acompañó a ustedes? ¿Los profes, los preceptores? Un saludo para ellos. ¿Quiénes son? Sí. A Sandra Bonavita. Gracias, Sandra. Que nos trajo. Que hizo el trabajo. Al chofer del el colectivo también. Sí, no lo están nombrando. Sí, tomó el tiempo también los dos para traernos acá. ¿Quién? ¿El preceptor? Sí, el preceptor, la Nahuel. Profesora. Nahuel. Gracias. Nahuel, Sandra. Gracias, Sandra. Bien. Nuestros compañeros. Los compañeros, sí, nos habíamos olvidado. Muchas gracias. En el apoyo incansable del otro lado del vidrio, que estaban ahí en Menta Mate, escuchando todas las palabras y todas las reflexiones de los compañeros. Chicos, muchísimas gracias por compartir este espacio tan tarde, hasta ahora. Yo sé que deben estar cansados, les agradezco mucho. Gracias, Batero, por estar del otro lado. Lástima lo del cartel del aire ahí que me tiraste una patadita, me hiciste trastabillar, pero bueno, nuestra relación está intacta, te agradezco mucho y les agradezco a todos los oyentes que otra emisión más nos acompaña en este programa. Gracias, chicos, nos vemos la próxima. Esto fue Hora Libre en el Barrio en su edición vespertina de FM Boedo. Adiós. Madre, ponme en la chaqueta.